gozar. Así, rico mi amor. Todo Chile baila con Calypso Records. Cuando sola estoy, no paro de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en tu forma de caminar. Cuando sola estoy, quisiera que conmigo estés para decirte todo lo que te quiero, pero esa es solo mi fantasía. Decirte todo lo que te quiero, pero esa es solo mi fantasía.